Expresiones de gratitud. Por Kaden Metnick. Este libro está dedicado a mi amorosa madre, Shelley Jaffe, y a mi abuela Reba Bartanian, quienes sacrificaron mucho por mí durante toda mi vida. Sin importar en qué situación me metiera, mi mamá y mi abuela siempre estuvieron ahí para mí, especialmente en mis momentos de necesidad. Este libro no habría sido posible sin mi maravillosa familia, que me ha dado tanto amor incondicional y apoyo a lo largo de mi vida. Soy tan afortunado de haber sido criado por una madre tan amorosa y dedicada, a quien también considero mi mejor amiga. Mi mamá es una persona increíble. Se quitaría la camisa para ayudar a otra persona que lo necesitara. Mi mamá realmente se preocupa por otras personas, incluso al punto de sacrificar su propio interés gran parte del tiempo. Mi abuela es otra persona verdaderamente increíble. Me enseñó el valor del trabajo duro y la preparación para el futuro, enseñándome una adecuada gestión del dinero como ahorrar para los días difíciles. Durante toda mi vida, ha sido como una segunda madre para mí, dándome tanto amor y apoyo, y siempre estando ahí para mí sin importar mis travesuras. En diciembre de 2008, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de pulmón y ha estado sufriendo mucho por los efectos de la quimioterapia y la enfermedad misma. No me di cuenta de cuánto tiempo había perdido estando lejos de mi mamá hasta que ocurrió esta tragedia. Como personas cariñosas y compasivas, tanto mi mamá como mi abuela me enseñaron los principios de preocuparme por los demás y tender una mano a los menos afortunados. Y así, imitando su patrón de dar y cuidar, yo, en cierto sentido, sigo los caminos de sus vidas. Espero que me perdonen por dedicar tanto tiempo a escribir este libro, perdiendo oportunidades de jugar a las cartas o ver videos con ellas debido al trabajo y los plazos que cumplir. Todavía siento un profundo arrepentimiento por todo el estrés, nerviosismo y agravios que les causé mientras estaba involucrado en mis aventuras de hacking y las consecuencias después de mi arresto. Ahora que he dado un giro a mi vida y continúo haciendo contribuciones positivas al mundo, espero que este libro traiga mucha felicidad a los corazones de mi madre y mi abuela y borre algunos de los recuerdos de las experiencias negativas descritas en estas páginas. Como desearía que mi padre, Alan Metnick, y mi medio hermano, Adam Metnick, hubieran vivido lo suficiente para abrir una botella de champán conmigo el día que mi memoria aparezca en las librerías. Aunque mi padre y yo tuvimos dificultades para vivir juntos como padre e hijo, también tuvimos muchos buenos momentos, especialmente llevando su bote a pescar en y alrededor de las islas del canal en Oxnard, California. Más importante aún, mi padre me brindó amor y respeto y me dio un gran apoyo mientras recorría el duro camino a través del sistema de justicia penal federal. Se unió a otros voluntarios de la revista 2600 cuando hicieron piquetes en varios tribunales federales para protestar por el manejo de mi caso por parte del gobierno. Unas semanas antes de que me liberaran de la custodia, sufrió un leve ataque al corazón. Trágicamente, su salud se deterioró rápidamente después de que adquirió una grave infección por estafilococos durante su cirugía y luego resultó que también tenía cáncer de pulmón. Falleció un año y medio después de que me liberaran. No me di cuenta de cuánto tiempo había perdido con mi padre hasta que ya no estaba. Mi tía Jackie Leventhal siempre ha estado ahí para mí, especialmente cuando más la necesitaba. Cuando los agentes del FBI registraron mi apartamento en Calabasas a finales de 1992 mientras trabajaba para Caltech Investigations, contactó a un amigo abogado cercano suyo, John S. Arriaga, quien generosamente proporcionó asesoría legal y eventualmente me representó pro bono, junto con su socio Richard Stangard. Siempre que necesito consejo o un lugar para quedarme en Manhattan Beach, ella siempre está ahí ofreciendo su amor y apoyo. No puedo olvidar a su novio de largo tiempo, el Dr. Bob Berkowitz, quien ha sido como un tío para mí, siempre dispuesto a hablar conmigo cuando necesito consejo. Mi prima Trudy Spector fue tan amable y generosa al permitir que mi mamá y mi abuela se quedaran en su casa cada vez que viajaban a Los Ángeles para visitarme. También me permitió quedarme en su casa antes de que decidiera desaparecer después de que mi libertad supervisada había expirado. Desearía que hubiera tenido la oportunidad de leer estas palabras, pero tristemente sufrió un grave problema médico y falleció en 2010. Siento una gran sensación de pérdida y tristeza por haber perdido a una persona tan amorosa y cariñosa. Mi querido amigo Michael Morris siempre ha sido un amigo verdadero y leal para mi familia y para mí. Gracias, Mac, por todo tu amable y generoso apoyo a lo largo de los años. Sé que recordarás personalmente muchas de las historias escritas en estas páginas. Siempre apreciaré tu amistad. He tenido la extraordinaria fortuna de asociarme una vez más con el autor bestseller Bill Salmon para escribir mi memoria. Las notables habilidades de Bill como escritor incluyen su capacidad mágica para tomar la información proporcionada por mí y escribirla de una manera y estilo que hasta la abuela de cualquiera podría entender. Bill se ha convertido en más que un socio comercial en la escritura, también es un amigo cercano que ha escuchado mis historias, a veces varias veces para asegurarse de que la historia esté escrita con precisión. Aunque tuvimos varios momentos de frustración y desacuerdos con respecto a la inclusión de historias de hacking basadas en aspectos técnicos durante la fase de desarrollo de este libro, siempre llegamos a un compromiso para nuestra mutua satisfacción. Al final, decidimos dirigirnos a un público más amplio que no requiriera conocimientos previos como habilidades avanzadas de hacking o redes. Además de trabajar con Bill Salmon, tuve el placer de colaborar con Dana Beach en algunos trabajos al final del proyecto. Fue genial trabajar con ella. Estoy ansioso por agradecer a aquellas personas que representan mi carrera profesional y están dedicadas de maneras extraordinarias. Mi agente literario, David Fugger de Launch Books, pasó mucho tiempo negociando el contrato del libro y actuando como enlace con la editorial Little Brown. Mi agente de conferencias, Amy Gray, de New Leaf Speakers, me ha representado durante casi una década. Ha trabajado cuidadosa y diligentemente con innumerables clientes en todo el mundo que me contrataron para dar conferencias magistrales en sus eventos. Ha hecho y continúa haciendo un trabajo increíble como mi agente. Gracias, Amy. Y siempre recuerda, almost famous carita con guiño. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con Little Brown en el desarrollo de este emocionante proyecto. Deseo agradecer a mi editor, John Parsley, por todo su arduo trabajo y excelentes consejos en este proyecto. Gracias, John. Fue un placer conocerte mientras estaba en Nueva York. Deseo agradecer a mi héroe de la infancia Steve Wozniak por dedicar su valioso tiempo a escribir el prólogo de mi memoria. Este es el segundo prólogo que Steve ha escrito gentilmente para mí. El primero fue publicado en The Art of Deception, Wally Publishing, Inc., 2002. Nunca olvidaré ese regalo de salir de la libertad supervisada que me diste en el programa The Screensavers, una PowerBook G4 completamente nueva. Fue un regalo increíble que dejó una sonrisa en mi rostro durante meses. Siempre espero con ansias pasar el rato con Steve durante nuestros viajes. Ambos tratamos de visitar el Hard Rock Café en cada país extranjero que visitamos y coleccionar las camisetas. Gracias, Steve, por ser un gran amigo. Y por supuesto, tengo que agradecer a mi ex novia Darcy Wall por todo su amor, apoyo y devoción en el tiempo que estuvimos juntos. Desafortunadamente, a veces las relaciones no funcionan por una razón u otra. Independientemente de eso, es reconfortante tener a Darcy todavía como una amiga leal y confiable. Ahora solo necesito que firme un acuerdo de confidencialidad con fecha retroactiva desde el día que nos conocimos y todo estará bien. Es broma, Darcy. O tal vez no. Jack Biello fue un amigo cercano y una persona cariñosa que habló en contra del maltrato extraordinario que sufría a manos de periodistas y fiscales del gobierno. Fue una voz clave en el movimiento Free Cabin y un escritor que tenía un talento extraordinario para escribir artículos convincentes que exponían información que el gobierno no quería que la gente supiera sobre el caso Cabin Metnick. Jack siempre estuvo ahí para hablar sin miedo en mi nombre y para trabajar junto conmigo en la preparación de discursos y artículos. En un momento, incluso me representó como enlace con los medios. El fallecimiento de Jack, mientras Bill y yo estábamos terminando el manuscrito de The Art of Deception, me dejó con una gran sensación de pérdida y tristeza. Aunque han pasado casi 9 años, Jack siempre está en mis pensamientos. Aunque mi amigo Alex Kasperavicius nunca fue realmente un hacker, siempre estaba dispuesto a ser incluido en mis proyectos de hacking, generalmente para participar en algún emocionante proyecto de ingeniería social. Más tarde desarrollamos un taller de ingeniería social para ayudar a las empresas a identificar y mitigar el riesgo de ataques de ingeniería social y realizamos estos talleres en empresas de todo el mundo. Incluso tuvimos el honor de capacitar a la FAA, Administración Federal de Aviación, en Oklahoma City. A finales del 2000, presentamos un popular programa de radio por Internet llamado The Dark Side of the Internet en KFIAM 640 en Los Ángeles. Gracias, Alex. Ha sido un amigo leal y confiable. Eric Corley, también conocido como Emmanuel Goldstein, ha sido un amigo y partidario durante casi 2 décadas. Lanzó el movimiento Free Cabin a principios de 1998 después de que había estado detenido por más de 3 años. Eric contribuyó con un esfuerzo sustancial, tiempo y dinero para difundir la palabra durante mi encarcelamiento en detención federal. También creó un documental titulado Freedom Downtown, lanzado en 2001, que documentó el movimiento Free Cadden e incluso ganó un premio al mejor documental en un festival de cine de Nueva York. Eric, tu amabilidad, generosidad y amistad significan más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por todo y por estar ahí para mí. Quiero reconocer a mi ex compañero de hacking Louis Tepin por tomarse el tiempo de refrescar mi memoria sobre varias aventuras de hacking pasadas en las que ambos participamos. Gracias, Louis. Ha sido una larga y loca aventura para ambos y realmente te deseo lo mejor. Mi amiga cercana Christine Murray me ayudó con el borrador inicial del epílogo incluido al final del libro. Gracias, Christine, por tu participación y esfuerzo. Deseo agradecer a mis amigos cercanos Kat y Matt Bajenech por trabajar conmigo para desarrollar los códigos que aparecen al principio de cada capítulo. Gran trabajo. Veamos cuántos lectores son capaces de resolver los acertijos y ganar algunos premios. Deseo agradecer a Harry Tomminen por permitirme usar una foto que me tomó en Helsinki, Finlandia, para la portada del libro Ghost in the Wires. Quiero reconocer a mi amigo y experto en seguridad David Canary, quien fue lo suficientemente amable como para revisar una sección de este libro y proporcionarme buenos consejos. Gracias, Alan Luckow, por permitirme incluir en mi libro una imagen del dibujo que hiciste, que estaba en el envoltorio de regalo que cubría la caja que contenía la Apple PowerBook G4 que Steve Wozniak me dio en el programa The Screensavers. Gracias a la red social Twitter, pude encontrar algunos voluntarios dispuestos a tomar algunas fotografías para el libro. Deseo agradecer a Nick Arnett, Shelley Hale, John Lester, también conocido como Count Zero, Michelle Tackerberry y varios otros por sus amables contribuciones y por ofrecer su tiempo voluntariamente. Para aquellos de ustedes que deseen seguirme en Twitter, por favor visiten twitter.com/KevinMitnick. Quiero agradecer a mi ex fiscal federal, David Chandler, quien fue lo suficientemente amable como para tomarse el tiempo de permitirme entrevistarlo para mi libro. También deseo agradecer a Justin Peterson, alias Eric Hines, y Ronald Mark Austin, quienes fueron lo suficientemente amables como para permitirme entrevistarlos para mi libro. Poco tiempo después de que Bill Salmon y yo entrevistamos a Justin Peterson, lo encontraron muerto en su apartamento en West Hollywood, posiblemente debido a una sobredosis de drogas. Es una lástima que sufriera el mismo destino que mi hermano, quien me hizo iniciar contacto con Peterson cuando Justin estaba usando el alias Eric Hines. Y mientras escribo estos agradecimientos, me doy cuenta de que tengo tantas personas a las que agradecer y expresar mi aprecio por ofrecer su amor, amistad y apoyo. No puedo comenzar a recordar los nombres de todas las personas amables y generosas que he conocido en los últimos años, pero basta decir que necesitaría una unidad flash para almacenarlos todos. Ha habido tantas personas de todo el mundo que me han escrito palabras de aliento, elogio y apoyo. Estas palabras han significado mucho para mí, especialmente durante los momentos en que más lo necesitaba. Estoy especialmente agradecido a 2600 y a todos mis partidarios que me apoyaron y dedicaron su valioso tiempo y energía a difundir la palabra a cualquiera que quisiera escuchar, expresando su preocupación y objeciones sobre mi trato injusto y la hipérbole creada por aquellos que buscaban beneficiarse del mito de Cadden Metnick. He tenido demasiadas experiencias con abogados, pero estoy ansioso por expresar mi agradecimiento a los abogados que, durante los años de mis interacciones negativas con el sistema de justicia penal, se ofrecieron a ayudarme cuando estaba en necesidad desesperada. He llegado a respetar, admirar y apreciar la amabilidad y generosidad de espíritu que me han dado tan libremente tantas personas. Deseo agradecer a Greg Acklin, Frank Campbell, Robert Carmer, Debbie Rose, John Dusenbury, Sherman Ellison, Omar Figueroa, Jim French, Carolyn Hagen, Rob Hale, Barry Lineberg, David Muller, Ralph Paras, Michelle Carswell Pritchard, Donald C. Randolph, Tony Sarah, Skip Slates, Richard Stangard, el Honorable Robert Talcott, Barry Charlo, Gregory Vincent y John Ezurdiaga. De Bill Salmon. En mis agradecimientos para The Art of Deception, escribí sobre Kevin que esto no es una obra de ficción, aunque la figura central podría ser una que yo podría inventar para un guión de thriller. He desarrollado por este coautor único un respeto muy saludable. Y comenté que su estilo de trabajo difiere del mío tan radicalmente que uno podría preguntarse cómo pudimos haber coescrito un libro y salir planeando hacer otros proyectos juntos. Ambos nos hemos estirado y aprendido y encontrado placer en el trabajo intensamente duro de convertir su conocimiento y experiencias en una lectura divertida. Aunque este, nuestro tercer libro juntos, ha sido con mucho el más duro para nuestra amistad, me alegra informar que la amistad y el respeto mutuo sobrevivieron y se fortalecieron a pesar de las fricciones de papel de lija del proceso. Espero que este libro dure mucho tiempo, espero que nuestra amistad dure tanto o incluso más. Sería difícil superar los talentos de John Parsley como editor. Solidario pero exigente, sacando lo mejor, siempre ahí cuando lo necesitas. La guía de John ha hecho de este un mejor libro, y estoy en deuda con él. Su estimable jefa de corrección, Peggy Freudenthal, demostró ser una campeona, soportando una tarea desafiante, desempeñándose incomparablemente y nunca perdiendo la calma. Kevin y yo estamos en deuda con ella. Nunca es fácil terminar un libro sin tener a mi esposa y compañera de tantos años, la multitalentosa Oren Salmon, apoyándome, animándome, haciéndome trabajar un poco más duro para encontrar la frase correcta. Pero sus sonrisas todavía me mantienen en marcha. Los agentes Bill Gladstone y David Fugate tuvieron ambos una mano en hacer que este proyecto se concretara. Un saludo para ambos. Además de la contribución de Kevin, estoy agradecido a aquellos otros que ayudaron a completar partes de la historia, en particular la madre de Kevin, Shelley Jaffe, y su abuela Reba D'Artagnan, su ex, Bonnie, el fiscal adjunto de Estados Unidos David Chandler, Caden Paulsen, el ex investigador de seguridad de Pacific Bow Darrell Santos, el ex detective, ahora jefe David Salmon, del departamento del sheriff de Los Ángeles, y mi hermano gemelo. El libro es más rico por su disposición a compartir. Pero especialmente quiero reconocer al fallecido Justin Peterson, alias Eric Hines, quien fue franco de maneras que fueron más allá de mis expectativas. Quiero reconocer especialmente a Sheldon Bowman por sus contribuciones a este libro. Y a los nietos Vincent y Elena Vermont, cuyas sonrisas y entusiasmos han ayudado a mantenerme de buen humor. Finalmente, mencionado al final, un lugar de honor, extiendo una profunda reverencia a Charlotte Schwartz, quien marca toda la diferencia.